base a, bueno, a lo sucedido un poquito el fin de semana, donde nos visitó el candidato a gobernador por Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, y donde le transmitió al líder de nuestro espacio, hablo de curetismo, a Ricardo Curetti, de que debía ser él el candidato a intendente en Carmen de Patagones. Esto se suma al llamado en la semana y el pedido de varios referentes nacionales, provinciales de la sexta sesión electoral, que también se han manifestado de la misma manera, caso Carlos, sí, Carlos Castañeto, Cuto Moreno, Pichi Fischer, Mario Porto, Amerio, bueno, un sinnúmero de dirigentes que le han pedido esto. Y bueno, esto creo que la frutilla del postre fue el pedido de Axel Kicillof, solicitándole que revea su posición. Desde nuestro espacio, y agradecemos, yo personalmente agradezco, después Nancy dirá sobre lo suyo, que Ricardo haya confiado en mí como un precandidato a intendente dentro de su espacio, pero hoy dejo de serlo, bajo mi precandidatura y considero que el candidato, por lo menos en lo que piensa el curetismo, debe ser Ricardo, lo que escuchamos cuando caminamos los barrios, y bueno, es lo que han transmitido los diferentes dirigentes de peso de nuestra sección, como de la provincia, que debemos convocar, debe estar al frente de esto los mejores dirigentes, los mejores hombres y mujeres, y por supuesto que yo voy a empujar desde el lugar que me toca, voy a acompañar. Pero creo que debemos estar todos juntos pensando y escuchando lo que nos dice la gente. De mi parte, nada más, le agradezco la presencia a todos. Agradecer a Ricardo haber confiado en mí. Como dijo Ariel, a partir de hoy es Ricardo el precandidato por Unidad Ciudadana o por el espacio del cretismo. Creo que tenemos que sumarnos, tenemos que trabajar por un proyecto común, dada la necesidad que tiene la gente hoy, sobre todo en el Distrito de Patagones, y un poco repetir lo que decía Ariel. Más allá de todo, uno caminaba, la gente nos mostraba el apoyo, pero siempre la pregunta estaba, ¿y Ricardo? Bueno, a partir del pedido de Axel Kicillof, Ricardo decide ser el candidato, así que allí estaremos nosotros para apoyar en todo lo que se necesite. ¿Eso es así? ¿Ya está decidido que el precandidato va a ser Ricardo Curetti? Por lo menos es en el espacio del curetismo. Nosotros creemos que hemos escuchado a la gente y obviamente dejamos nuestra precandidatura a disposición del espacio. Y bueno, más allá de lo que ha transmitido Axel, nosotros también consideramos que debe ser él, y seguramente va a ser quien lidere o sea el precandidato de intendente, pero siempre dentro del marco de la unidad del peronismo. Bueno, acá hay varios referentes, no son todos estos del espacio del curetismo, me gustaría que hablen ellos, no sé. Sí, poco para... Bueno, Fabián Firmapá va a hablar, Elías. Gracias a todos por la presencia, simplemente ratificar un poco las palabras de los compañeros y decir que así como hemos analizado la correspondencia de la candidatura, de quien hoy representa la mayor cantidad de voluntades, por lo menos lo que ha demostrado la última elección dentro de la interna del peronismo, hemos priorizado esa cuestión y, como decían los compañeros, vamos a tratar de que todas las líneas estén presentes en este acuerdo, en esta coincidencia de ideas. Y quiero ser claro, vamos a invitar a Nico, vamos a invitar a Marino, vamos a invitar al compañero Gerardo. Nunca se dejó de hablar con los compañeros, estamos en permanente diálogo con ellos, vamos a profundizarlo en las próximas horas. Como bien decía Ariel, nosotros pertenecemos a otra línea política, es más, hemos enfrentado a Ricardo en las últimas elecciones. Acá hay otras también representaciones que demuestran que esta propuesta va a ser plural, participativa, y que se está agrandando día a día. Si hay resquemores y por ahí hay algunos algunas peleas no hay que tenerle miedo, esto es el peronismo y vamos a llegar, tengo toda la esperanza fijada en que vamos a llegar unidos a esta elección. Siempre con la imagen de Ricardo Curetti, ¿no? Sí, ¿o sí, hay alguna posibilidad de que surja otra cuestión? Hemos coincidido en que la figura... Mayoritariamente, tiene, digo. Sí, sí, hemos coincidido en que la figura que tiene que encabezar la línea, la lista... a intendente sea Ricardo Curetti, y también ratificar acá, tanto como lo dijo Kicillof, como lo viene diciendo a nivel nacional Cristina, a nivel provincial con la postura que han tomado los principales dirigentes del conurbano, que han depositado su confianza en un joven como Axel. Bueno, acá también le hemos solicitado a Ricardo que sea amplísimo, que sea totalmente abarcativo, y bueno, y vamos a también a discutir de esta manera como hemos llevado adelante las primeras discusiones, la conformación de las listas de concejales y concejales. Fabián, bueno, Nicolás García habló con nosotros hoy en la mañana, le consultamos, ustedes no lo habían convocado para esta reunión. Llama la atención que la semana pasada, en la foto para la presentación de Kicillof, estaban todos o casi todos los grupos, ¿no? ¿Piensan convocarlos? O el colega preguntaba la figura de Ricardo Curetti, ¿no va a haber paso entonces? Vuelvo a reiterar, nunca dejamos de hablar, yo me he reunido con Nicolás ya 3 o 4 veces, nos vamos a seguir reuniendo las veces que sea necesario, creo que ellos dentro del curetismo también lo están haciendo, creo que todos los sectores que estamos acá vamos a intensificar todas las acciones para que esto se...